Hola mamá, estamos haciendo unas canciones para ti de regalos de Reyes porque te queremos mucho. Y bueno, y ya voy con la primera canción. Un año más de Mecano y te la dedico porque desde que era chico me la enseñaste y porque hemos llegado al 2026. En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes bajitos. Por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Prepara las uvas, hay algunos nuevos, a los que ya nos van a echar unos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Viene el año que viene, lo que uno, dos, tres y cuatro, y empieza otra vez. La quinta es la una y la sexta es la dos. Y así el siete es tres. Y decimos adiós y pedimos a Dios que en el año que viene haga siempre de un millón. De alfombra están. Esta siguiente canción te la dedico porque siempre que volvíamos con el coche de Chelo o de lo que fuera, te gustaba cuando sonaba en la radio, que es No tiene sentido de Belén.